Arrancamos esta edición número 22.244/2 del año bisiesto de Rebeldes Estereotipos, señoras y señores. Hoy con la ausencia justificada y avisada con tiempo del señor José Carlos Mazón, escuchando desde la localidad de Mar Azul, pero acompañado por mi amigo, por mi compañero de emociones, por mi conductor de ruta, bien, Hernán Domingo Fachado. ¿Cómo le va? Corazón. ¿Bien usted? Muy bien, José está en Mar Azul, es un estratega, José. Sí, se sí, va sí. En las postrimerías del otoño, ya casi a la costa atlántica. En uno de los fines de semana largo más importantes, por lo largo, justamente. Por suerte, pero si en verano viven más o menos 250 personas en Mar Azul, no quiero imaginarme lo que va a ser este fin de semana. Debe estar un poco complicado, pero lo entendemos y comprendemos su huida hacia la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, nosotros tenemos un gran programa que comienza en estos minutos, pasaditas las 3 de la tarde en la República Argentina, 15:06, con una temperatura que bien marca que ha llegado el otoño y ya no podemos hablar más del verano y de los 35 grados y la humedad que nos agobia y nos hace doler las articulaciones. Pues bien, se ha terminado todo eso, llegó con fuerza el otoño, un mes retrasado, pero podemos decir que este clima apesadumbrado, lúgubre, tiene mucho que ver con esta época del año. Le damos la bienvenida al otoño y le damos la bienvenida a vos. Más bien despedimos una semana en donde las noticias se fueron tapando unas a otras. Es como que una noticia le iba tapando la cabeza a la otra y le iba pisando y lo dejando abajo, porque fue una semana muy larga, uh-huh, desde el punto de vista informativo. y escuchando el resumen recién ahí atrás en el otro estudio, decíamos, mira vos qué viejo que quedó esto. Claro. Y era la tercera noticia que había pasado a lo mejor el martes. Cual si hubo una competencia de noticias, sin habérselo propuesto taxativamente, pero como que cada una compitió a ver quién tenía más apertura y más fuerza de impacto hacia quienes escuchan la radio y observan la televisión. Pero no somos egoístas nosotros. No. Compartimos un resumen, lo hicimos con mucho amor, y este es el collage informativo de la semana que termina. El Senado de Argentina aprobó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establece la expropiación del 51% de las acciones de la empresa petrolera YPF. Tras 14 horas de debate, el proyecto obtuvo el respaldo del oficialismo y la mayoría de los bloques de la oposición, con 63 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones. El trámite parlamentario continuará ahora en la Cámara de Diputados, que ya convocó una sesión para la semana próxima. Por unanimidad, la Cámara Federal apartó al juez Daniel Rafecas por su desempeño en la causa de la Exicone. Un enfrentamiento violento durante este fin de semana entre dos facciones de la UOCRE. Estamos hablando del Sindicato Obreros de la Construcción. El episodio ocurrió en la madrugada del domingo frente a un local del sindicato de UOCRA. Uno de los heridos de bala, porque fueron atacados a balazos, es un delegado de 23 años, recibió un balazo en la columna que tocó la médula y por el que perdió la movilidad de las piernas. Todo apunta a que el ataque forma parte de una interna entre la UOCRA de Quilmes y la de Lomas de Zamora. Se desarrolla el paro de 5 horas realizado por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro. La medida finalizará a las 16. Involucra entonces un paro total de Subte y Premetro. Ante la falta de respuesta de la concesionaria Metrovías, abrir una instancia de negociación con los representantes de los trabajadores. Un grupo de padres de alumnos de la Escuela Provincia de La Pampa del barrio porteño de Villa Mitre realizan una protesta en reclamo por el cierre de un curso dispuesta por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Roxana, madre de dos alumnos, dijo que van a mantener el reclamo hasta ser recibidos por la supervisora escolar del distrito. Recordemos que el gobierno de la ciudad decidió el cierre de 96 cursos, argumentando la necesidad de unificar grados por falta de alumnos. Mateo Goretti, asesor del Ministerio de Hacienda de la Ciudad y vocal de la Fundación Pensar, que preside Mauricio Macri, tenía en su casa bienes culturales robados de un museo cordobés. En el departamento, ubicado en Recoleta, Moretti tenía 60 piezas arqueológicas por un valor de $700,000. Esas piezas eran buscadas desde 2008, luego de haber sido robadas del Museo Ambato, que se encuentra en el Hotel Edén, de la localidad de La Falda, provincia de Córdoba. Los peritos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano constataron, mediante comparación fotográfica, que un total de 60 piezas arqueológicas corresponderían a parte de la colección robada. El allanamiento fue realizado por efectivos del Centro Nacional de Protección del Patrimonio Cultural, que depende del Departamento de Interpol de la Policía Federal. Mateo Goretti es politólogo, experto en temas institucionales y de comunicación. Ya no sé, no, si es que amanece o veo el cielo como un depredación humana. La fuerza de un resumen que, como decíamos, tiene noticias que son muy importantes, pero que al mismo tiempo quedan bastante viejas cuando uno observa, por ejemplo, el tratamiento de YPF y lo que puede llegar a ser una media sanción de una ley que tiene un panorama muy auspicioso en la Cámara de Diputados y una presencia fuerte de algunos legisladores que ya garantizaron su voto y que seguramente marquen lo que será una nueva ley en la República Argentina. El discurso de Cristina ayer en el acto de Vélez incluyó la votación en el Senado de la expropiación de YPF y le agradeció a las fuerzas opositoras haber acompañado, porque que de 72 senadores, 63 hayan votado a favor, sí, habla de un acuerdo fundamental en un tema, un acuerdo muy importante, en un tema que es fundamental y que creo yo trasciende la cuestión partidaria puramente. Vos sabés que pensando y observando el debate que se sucedió en el Senado esta semana, me llamaba mucho la atención ver a Carlos Saúl Menem presenciando esa discusión, sentándose en el recinto, dando quórum y yéndose como rata por tirante para nunca más ser observado en ningún pasillo del Congreso. Eso fue increíble, nos pasó a nosotros que estábamos como periodistas cubriendo la información, que tratábamos de buscar a Menem. Es un actor fundamental en lo que estamos discutiendo, porque si su gobierno no hubiera abonado la privatización de YPF, no estaríamos dialogando sobre la posible expropiación. Siempre hubiéramos seguido hablando de una empresa nacional con mayor o mejor administración, pero nacional. Pues bien, desapareció, se guardó en su despacho, no bajó a la votación, fue uno de los dos ausentes que marcó el rumbo de esta discusión junto al senador Roberto Basualdo de San Juan. No presenciaron lo que fue el debate y no observaron directamente y no participaron de la votación. Tiene un símbolo y tiene una mirada muy importante que el actor principal de lograr la privatización se borre, más allá de dar el quórum necesario, pero que se borre en la votación, tiene mucho para analizar. Había anunciado que iba a votar a favor, pero después parece que no le dio la cara para votar. Es que había una alternativa de escrache que estaba planteada y que se rumoreaba en los pasillos del Congreso a partir de la posible presencia de Menem, no solo en la votación, sino mucho más grave, en la interpelación o en la participación activa del debate. Cada senador habló aproximadamente 20 minutos, cuando no eran los jefes de bloque, que hablaban cerca de 45. Entonces, la posible palabra de Carlos Menem tratando de justificar lo injustificable iba a generar un repudio muy fuerte, y me parece que el expresidente riojano no quiso exponerse a ese posible rechazo o a ese abucheo que muchos iban a pronunciar en el recinto del Senado. Dos cosas que son, bueno, una que pasó ese día, los tres votos en contra, me gustaría recordarlos, que fueron el de Rodríguez A. Los dos senadores por San Luis, en realidad, Rodríguez A y Negrete Alonso, votaron en contra, y Romero de Salta también, los tres del peronismo disidente, votaron en contra de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, más los ausentes, pero el resto de los senadores votaron a favor. Y me quiero detener también en algunas abstenciones, por lo menos abstenciones de senadores vinculados al Frente Amplio Progresista, algunos como Norma Morandini y otros vinculados a la coalición cívica como María Eugenia Estensoro. María Eugenia Estensoro, con un fuerte arraigo a la empresa YPF por su padre, y de hecho Cristina Fernández en alguno de los últimos discursos lo mencionó como un ejemplo de búsqueda de petróleo y de progreso en cuanto a la energía, lo que el padre había hecho cuando estuvo participando en YPF, pero ella misma planteaba algo que muchos discutieron y que muchos terminaron observando como uno de los planteos, que si bien estaban de acuerdo en el contenido, no estaban con presencia de acuerdo en el continente. O sea, el contenido general, interesantísimo, expropiemos YPF, claro que sí, ¿quién no quiere que sea nacional? No estaban de acuerdo con los actores principales que iban a comandar esa empresa. Hablamos del arquitecto Julio De Vido y del viceministro de Economía, Axel Kicillof, quienes son interventor y viceinterventor de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Como siempre, la mayoría de las críticas que se le hace al gobierno, más por cuestiones de fondo, son por cuestiones de forma, por la forma prepotente o por la manera de llevar adelante las acciones, sino por las acciones en sí mismas, cosa que me parece que le resta fuerza a las críticas de la oposición, porque criticar las formas no deja de ser una cuestión menor en el contexto de la historia. Nadie se va a acordar la manera en que se expropiaron las acciones, sino lo que va a recordarse es la expropiación en sí. Y una cosa que quiero recordar, muy cortita, es que el actual abogado que va a representar a las minorías, a los accionistas minoritarios de Repsol, es el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia durante el menemismo, Rodolfo Barra, que fue ministro de Justicia también. Bien, el tema YPF va a tener mucha tela para cortar, pero otro asunto que nos amerita cada sábado el diálogo y el análisis tiene que ver con el subterráneo, y cuando no es el pase de facturas que el gobierno porteño le hace al Nacional por el pase de la administración del subterráneo sin los recursos o con las reglas poco claras, tiene que ver con los reclamos salariales y sindicales por parte de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, los metrodelegados, que el último jueves realizaron un paro archimega anunciado por cuanto medio masivo y no tan masivo de comunicación hubo. Digo esto porque muchos se encargaron de decir que era un paro sorpresivo, que otra vez los metrodelegados paralizan a la ciudad de Buenos Aires al momento de quien quiere ingresar hacia el micro y el macrocentro, y en realidad no fue así, porque esto es una seguidilla de medidas que fueron de menor a mayor. Primero se liberan molinetes, después fueron campañas de concientización para terminar en un paro para reclamarle al gobierno porteño y a la empresa Metrovías que se sienten a negociar real y puntualmente con los metrodelegados el salario, el posible aumento, la hablan paritarias, básicamente. Lo que cualquier gremio normal, común y corriente realiza en años tras años de discusiones, los metrodelegados tienen que llegar a un paro para poder pedirle que se sienten a dialogar el salario. Todavía no está cerrado cuál será el aumento y todavía tienen que realizar estas medidas. Por eso planteo lo alarmante que significa el reclamo gremial llevado a ese extremo, que tiene que ver con una posición radicalizada por parte de la empresa Metrovías de querer negociar con la Unión Tranviarios y Automotores, y que tiene una posición bastante ambivalente del Ministerio de Trabajo, donde si bien le reconoce en parte la asociación gremial que han formado, la personería con los plebiscitos y demás, la invita a participar como casi un actor secundario cuando el actor principal para ellos sigue siendo la UTA. Mientras tanto, el boleto sigue estando a 2,50 y nadie ajusta los salarios a esa tarifa, que es lo que reclaman verdaderamente los trabajadores del subte. Yo te vi la otra vez en tu casa, Hernán, y observaba una enorme cantidad de piezas que me parecían reliquias, puedo decir, estatuillas, hasta algunos restos fósiles. Sí, me encantaron. Sí. Te pregunto dónde las conseguiste. Tengo el cuerno ese de cachalote hermoso, mide como 3 metros. Sí, iba caminando por un museo, se me cayeron accidentalmente en un bolso que yo tengo grande, abierto. Ajá. Siempre. Y aparecieron ahí en casa y dije, bueno, los acomodo en la vitrina. Y cualquier cosa que alguien me venga a reclamar, tendría Rodríguez Larreta que me podrá defender. Pero vos sos muy amigo de Mateo Goretti, este hombre de la Fundación Pensar, que tuvo el mismo tema. Vos sabés que se encontró con una cantidad enorme de piezas arqueológicas en su casa que casi es lo más normal del mundo. Yo también voy por la vida recolectando frutos de los árboles y al mismo tiempo me encuentro con cabeza de tiranosaurio, con, no sé, con barbas de ballenas de hace 50 millones de años. Sí. Y la voy dejando en mi casa como si fuera, no sé, la pintura que compro para decorar una pared. Podríamos juntarnos a tomar algo con Mateo, seguramente, uh-huh, porque Rodríguez Larreta, que podríamos también invitarlo a... Sí, dale, ahora. Afirmó que Goretti no tiene cargo en el gobierno de la ciudad, pero el boletín oficial del gobierno de la ciudad lo desmiente. Te puedo leer textualmente. Sí, decime. Que por la resolución número 848 se designa a partir del 10 de diciembre de 2007 al señor Mateo Goretti como personal de la planta del Gabinete del Ministerio de Hacienda en carácter de ad honorem. En las condiciones establecidas en el artículo 5 del decreto... Bueno, no cobra plata porque tiene piezas arqueológicas que valen mucho más que un sueldo, señores. $600,000 según los peritos del Museo de Arte Latinoamericano y Antropológico y de Arte Latinoamericano de Córdoba. Se encontraron en la casa. Rodríguez Larreta dijo que Goretti tiene todos los papeles que demuestran que esas obras son suyas. Uh-huh. Pero si son suyas, quiere decir que se las compró a una persona que las consiguió en el mercado negro. Sí, porque no son obras que se compren a la vuelta de la esquina en un atelier cualquiera. Aparte están denunciadas como robadas en el museo. Claro, me parece que es tan grave, es peor todavía. La gravedad si acredita con una factura que se la compró alguien en un ámbito legal, entre comillas. Me parece que es terrible y esto a veces queda minimizado en esta vorágine de noticias que tenemos. El paro de subte, la expropiación de YPF, y esto que parece muy chiquitito tiene una enorme gravedad de comprobarse y de verificarse en el ámbito judicial. Porque estamos hablando de un hombre contratado por el Ministerio de Hacienda, vinculado a la Fundación Pensar, que dicho sea de paso es una de las... Es la usina de pensamiento del PRO. Sí, en todos los sentidos, económico, social, político, constantemente siguen apareciendo economistas, sociólogos que colaboran en el PRO y que estuvieron militando en la Fundación Pensar. Me hace acordar a la Fundación Mediterránea que tenía Domingo Cavallo en el año 95-96, que muchos de ellos terminaron siendo miembros para los gobiernos donde Cavallo y sus amigos colaboraron. Creo yo que es muy destacable esta investigación y ojalá que realmente se compruebe si este hombre Goretti, Mauro Goretti, Mateo Goretti, realmente ha comprado en el ámbito legal o ilegal, pero que por lo menos devuelva algo que ha sido denunciado como robado. José Mazón está ausente hoy, pero está presente en forma de redondez gracias a la música que nos ha dejado en los discos grabados, cosa que pasamos a escuchar en este momento y después continúan a Rebeldes Estereotipos. Mal, mal. hablar de ti. Alborotaste a mamá. Sindicatos, gobierno de la tierra, paguen. Devuelvan el color que robaron. Devuelvan. Paguen el rojo. Devuelvan el rojo que robaron para sus banderas mentirosas y sus anuncios de Coca-Cola. Devuelvan ese rojo a la sangre y al sol. Paguen el azul. Devuelvan el azul que robaron y embotellaron y distribuyeron en cuenta gotas de droga. Devuelvan. Devuelvan el azul que robaron para sus uniformes de policía. Devuelvan ese azul al mar, al cielo y a los ojos de la tierra. Paguen el verde. Devuelvan el verde que robaron para su dinero. Devuelvan el verde que robaron para su negociado verde, para su dinero verde. Para vender a los pueblos de la tierra y embarcarte en el primer bote salvavidas disfrazado de mujer. Devuelvan ese verde a las flores, al monte, al borde del río y al cielo. Devuelvan. Devuelvan el color a esta ciudad gris. Corporaciones, sindicatos, gobierno de la tierra, devuelvo. Alborotaste a la Pachamama, Pachamama, a mamá. Alborotaste a la Pachamama, Pachamama. www.rebeldes.org.ar. Pasaban unos amigos que conocemos a partir de ahora y que queremos cuanto antes tenerlos en este estudio. Se llamaba De Ramírez con Tus Llamados, amigo Hernán. Tus Llamados, un tema que tiene un recitado en el medio donde le reclaman a las corporaciones devolver los colores de una manera muy poética, muy copada. Devuelven el rojo de los avisos de Coca-Cola para la naturaleza y el verde de los billetes para la naturaleza también, porque alborotaron a la Pachamama. Y esto es uno de los primeros anticipos de lo que vamos a tener durante esta hora y media que nos queda para compartir en el aire del 88.7. Tendremos por primera vez en el año 2012 nuestra columna de Correpi, los amigos que habitualmente nos denuncian estas cosas terribles que suceden en el ámbito represivo policial y parapolicial, hoy vuelven al aire de FM La Tribu para denunciar lo que significaron en su momento las represiones de los anteriores primeros de mayo, los primeros en el año, en el siglo XXI y en el siglo XX, y tratar de comprender si realmente ese tipo de represiones violentas continúan hoy en el ámbito de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, provincia y el resto del país. Bueno, ya charlaremos con Ismael Jalil sobre esos asuntos. Seguramente hablaremos con nuestro amigo Diego Escliar de La Mar en Coche para contarnos qué va a ser el corte cachengue que se va a hacer la semana que empieza, cómo se va a hacer y qué va a pasar en ese corte cachengue. Y hace poco tiempo pasó el Bafisi, el Festival de Cine Independiente, sí, promocionado y celebrado por todos aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero ahora se viene, a partir del 1 de mayo, el Bafisu. El Festival de Cine contra la Cultura Hegemónica. Vendrán amigos de la Sala Alberdi a contarnos de qué se trata este Bafisu, si tiene algo que ver con el Bafisi o por el contrario, tiene que ver por la denuncia en realidad que se hace a la cultura de la ciudad de Buenos Aires y al trabajo que está realizando el ingeniero Mauricio Macri. Vamos a tener música en la última media hora, no sabemos si en vivo, pero sí va a venir la banda y seguramente vamos a estar escuchando música de una banda de rock electrónico. Electro-rock parece ser. No es un temblor, sino se llama Richter, aunque va a tratar de generar un terremoto en el próximo paso de Rebeldes Estereotipos, pero eso va a ser dentro de más o menos una hora. Por lo pronto, seguimos escuchando música, porque nosotros esta música que estamos percibiendo y sintiendo en nuestras venas, la pueden también sentir ustedes sin sentirse un delincuente, la pueden descargar gratis y libremente desde los sitios que cada una de las bandas promociona, con solo en el buscador poner su nombre, alcanza y sobra. Hoy no es la apoteosis, ni tampoco hoy hay millones de casas con fantasmas. Ordenando estas palabras decimos que esta canción se llama Hoy, que el artista que la compuso y la hace se llama Millones de Casas con Fantasmas y que su álbum es Apoteosis. Millones de Casas con Fantasmas. Todo juntito, una atrás de otra cada letra, la pones en el Google y te la descargas y sos feliz.